Desarrollar un proyecto de vida ayuda a lograr las metas propuestas y el éxito, que es algo que se lleva por dentro. Para lograr desarrollarlo de una manera exitosa, la persona debe de iniciar eliminando los obstáculos que le impiden crecer y hacer cambios positivos que le ayudan a confiar y a creer que puede alcanzar las metas propuestas. Todas las personas en cualquier circunstancia deben de decidir qué quieren ser mañana. Por eso soñemos nuevamente, inspirémonos, imaginemos y vivamos al máximo cada día. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde juntos nos ayudamos para poder crecer y poder desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Nuestro tema de hoy es proyecto de vida, cómo se construye de manera efectiva, y lo vamos a desarrollar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Qué bueno que hablamos del tema. Algunos piensan que es tarde porque tienen 30, 40 o 50 años. Nunca es tarde para construir nuestro proyecto de vida. Es un tema que deberíamos comenzarlo a abordar con nuestros hijos desde que ellos están pequeños, ayudarles a descubrir en qué son buenos, qué les gusta, y esto va a ser por una prueba de acierto y de error, porque nadie nace con una definición clara de quién quiere ser en la vida, sino que lo va descubriendo conforme descubre sus dones, sus habilidades y ese mapa interno con el cual Dios nos creó. Así es que me fascina que estemos hablando del tema. Así es, y para iniciar vamos a hablar acerca de los sueños, porque todo proyecto puede nacer de un sueño y es importante que valoremos cómo son los sueños que hay en nuestro corazón y también retomemos aquellos que quizás en algún momento de nuestra vida, por diferentes situaciones, hemos dejado en el camino. Los primeros sueños que surgen fue yo quiero ser mamá o yo quiero ser papá. O él dijo yo quiero ser policía. Entonces le pregunté a mi hijo por qué quería ser policía y él dijo claramente porque quiero acelerar la patrulla al máximo. Esa es la motivación de un niño. O bien escuchaba el hijo de un amigo cuando era niño y decía yo quiero ser bombero. Estos son los deseos normales. Cuando entran a la escuela, ellos quieren ser maestras o maestros porque es la interacción que están teniendo con ellos. Si les gusta el deporte, todos querrán ser futbolistas, beisbolistas o aquella estrella que ellos admiran. Los sueños nacen a partir de la admiración, a partir de que nos permiten soñar y ser nosotros mismos. ¿Cómo yo mato el sueño de un niño? Cuando le prohíbo soñar, cuando le digo que esa carrera no puede estudiarla porque es una carrera donde no gana dinero. El niño no está pensando en cuánto dinero va a ganar. El niño está pensando en lo que apasiona. El secreto es ayudarle a escuchar su corazón. Por eso tenemos que facilitar que nuestros hijos puedan desarrollar disciplina para poder impulsar sus sueños. Me gustaría aprender guitarra. Perfecto, vamos a clases. Te llevamos cada sábado, vamos a llevarlo disciplinadamente a una clase de guitarra hasta que un día se desilusiona. O bien el profesor nos va a decir que no tiene aptitud para eso. O él va a decir, quiero jugar X deporte y vamos a llevarlo a este deporte hasta que le pasa las de mi hijo y dice, eso requiere un biotipo especial y me doy cuenta que por más que me esfuerce, no alcanzaré llegar a donde quiero llegar. Tengo que hacer una evolución de mis deseos y ahí evoluciona. Los sueños nacen como eso, algo inocente. Cuando vamos creciendo, los sueños se van convirtiendo en algo que comienza a apasionar nuestro corazón y se vuelve natural en nosotros porque normalmente los sueños lo que evidencian son nuestras inclinaciones o nuestras inteligencias. Por eso es importante darnos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos. Yo animaba a mi hijo Daniel, cuando estaba en el colegio, en secundaria, a que pensara en qué carrera le gustaría estudiar. Él siempre me decía, falta mucho. Yo le decía, no falta mucho, te voy a explicar. Le decía, no falta mucho porque tienes que aprender a descubrirte. No solamente es decidir qué carrera estudiar, sino es cuál es mi carrera, qué es lo que me gusta, a dónde me veo yo realizado. Una carrera es un complemento para desarrollar todo mi proyecto de vida, pero no es todo mi proyecto de vida. Pero voy a invertir mínimo 5 años en una carrera que va a orientar aquello en lo que yo voy a trabajar. Por eso, entre más temprano él despierte al hambre de descubrir en qué es bueno y qué le gustaría hacer, más lejos llegará. Y esto es clave comprenderlo. Entre más temprano el joven despierte a descubrir en qué yo soy bueno, cuál es mi inteligencia dominante, eso le permitirá avanzar más lejos porque podrá tener el tiempo necesario para alimentar su sueño. Comencé a llevarlo a reuniones con especialistas en diferentes carreras donde él mostraba interés. Tuvimos como unas 8 entrevistas, 3 entrevistas con expertos en psicopedagogía para que le hicieran test. Y él al principio, Daniel, no quería ir y hasta en algún momento, este es algo muy íntimo, pero lo voy a revelar, dice, ay, uno vacila a esos especialistas porque uno escribe lo que quiere. Bueno, mi amor, no es que los vacilas a ellos, el test a quien ayuda es a vos. Entonces, es como generar una conciencia en él de que lo que estamos haciendo es ayudándole a descubrirse a él mismo. De repente tuvo la expresión que quería escuchar. Un día me dijo, cuando terminábamos una entrevista, ¿por qué esto no me dio antes? Me hubiese gustado despertar a la ilusión de preguntarme en qué yo soy bueno, qué me gustaría hacer en la vida y cómo me gustaría proyectarme. Este es un proceso de descubrimiento que es paulatinamente y progresivamente. Y efectivamente los sueños nos ayudan a salirnos de la rutina, a estar activos, a querer ir por cosas nuevas. Y acaso importante decir que es algo para todos, quizás no solamente para los jóvenes que están por empezar o decidir una carrera, sino para aquellos que quizás tenemos una profesión, pero podemos desarrollar nuevos proyectos, nuevas cosas, quizás a aquellos cónyuges, cómo pueden salir adelante. En fin, no es algo que va relacionado con la edad. Efectivamente, usted tiene toda la razón. Quien no tiene un sueño no sabe a dónde va. Es más, quien no tiene un sueño que le inspira vive una vida aburrida. Uh-huh. Quien no tiene un sueño que le inspira ya llegó. Exacto. Es decir, no tiene nada que le motiva para ir hacia adelante. Quien no tiene un sueño que le inspira se roba a sí mismo la energía porque no tiene energía para vivir. Simplemente va a decir, qué pereza, hoy tengo que ir a trabajar. Bueno, podríamos despedirlo para que entienda lo que es tener la ilusión y la alegría y la seguridad de tener un trabajo. Es aquí donde nosotros tenemos que entender la importancia de los sueños. En primer lugar, los sueños se enfocan nuestra vida. Nos ayudan a poner nuestro interés en esta dirección. Un sueño enfoca nuestra vida. Quien tiene un sueño sabe a dónde va. Quien tiene un sueño tiene una motivación para levantarse. Quien tiene un sueño que inspira su vida, saca lo mejor de sí. Quien tiene un sueño está dispuesto a pagar el precio de avanzar para alcanzar este sueño. Quien no tiene un sueño no sabe a dónde va, no sabe cuánto le falta, no sabe si ya llegó. Lo voy a llevar más extremo. Quien no tiene un sueño se vuelve una mala copia de alguien más. Y eso es peligroso, porque creo que éxito es parecerme a aquella persona. Pero error, éxito es parecerme a mí mismo. Descubrirme a mí mismo es encontrarme conmigo mismo. Y lo que me motiva a mí a descubrirme a mí mismo es aprender a escuchar mi corazón para apasionarlo en función de un sueño. La pregunta que surge es ¿cómo nace un sueño? Aquí es muy curioso porque la mayoría de las veces los sueños nacen escuchando los sueños de los otras, uh-huh. de las otras personas. Y es cuando yo logro identificarme con algo que me ilusiona que de repente lo hago mío. Lo llevo a algo más que he descubierto en el paso de los años. Muchas veces quien comparte el sueño no lo lleva a cabo. Y la mayoría de veces quien escucha el sueño de aquel, surge una pasión en su corazón que lo realiza. Por eso uno tiene que aprender a escuchar para saber qué le apasiona, qué le ilusiona. Algunos errores respecto al sueño. Normalmente un sueño nace cuando vemos una necesidad y nos identificamos. Juzgamos que los demás no están haciendo nada para resolver ese problema. Uh-huh. Y olvidamos que la razón por la cual yo me sentí identificado es porque yo tengo un llamado para hacer algo en esto. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un deseo, un anhelo, que yo vea una necesidad, toque mi corazón, me identifique con niños, me identifique con jóvenes, me identifique con una causa, yo tengo que aprender a escuchar mi alma para dejar que ese sueño crezca. También en lo que es la historia del mundo, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que soñaron, pero no solamente soñaron, sino que fueron tras esos sueños. Y ellos han tenido o tuvieron las mismas oportunidades, los mismos recursos, las mismas dificultades, decepciones, lo que podríamos decir en algún momento fracasos, pero no se quedaron ahí. Ellos sabían muy bien lo que querían, querían ir tras el éxito, tras la conclusión de ese proyecto y lo lograron. Todas las personas debemos decidir en cualquier circunstancia qué será de nosotros mañana. En primer lugar, cuando vamos detrás de este sueño, vamos a encontrar adversidad. La adversidad desarrolla carácter, desarrolla habilidades, desarrolla inteligencias ocultas. Por eso uno tiene que entender que quien tiene un sueño tiene que ir detrás de ese sueño, que va a enfocar su vida y va a encontrar adversidad. La primera adversidad es que pocos le creen. Sí. Y algunos se ríen y se burlan de él. Estás loco, eso es imposible. Para eso se necesita dinero o para eso se necesita haber nacido en X familia. Uh-huh. Pero no es cierto, eso es un error. Los sueños han hecho grande a las personas y han hecho lo imposible por lograrlo. Algunos, como Albert Einstein, por ejemplo, fue expulsado en sexto grado de la escuela por su incapacidad. Aprendió a leer hasta después de los 7 años. Bueno, aquí es donde uno tiene que entender. ¿Se va uno a rendir? No, fue su madre la que le ayudó. Fue su madre la que lo inspiró. Fue su madre la que le ayudó a extender las alas. Todos necesitamos alguien a nuestro lado que impulse nuestros sueños. Y el impulsor natural que existe en casa son los padres. Por eso créale a los hijos los sueños que tienen. El otro día escuchaba a un expresidente de la República decir: desde que yo estaba en escuela sabía que iba a ser presidente, era mi sueño. Posiblemente algunos se rieron y se burlaron de él o simplemente no le creyeron. Pero es importante escuchar los sueños de nuestros hijos. Nunca nos burlemos de los sueños de nuestros hijos. Hagamos que ellos puedan crecer en habilidad de establecer sus sueños, sus ambiciones. Los sueños van evolucionando, pero efectivamente van a encontrar adversidad. La segunda adversidad es la falta de recursos. Nadie tiene todos los recursos para realizar sus sueños. Por eso es necesario ir dando paso a paso la construcción de nuestros proyectos. El tercer obstáculo que vamos a encontrar como un desafío ante esto es si tenemos la capacidad o no la tenemos. Bueno, eso es gracia de Dios. La mayoría de nosotros, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que hubiese sido imposible haberlo hecho o haberlo soñado. Muchas personas me dicen: ¿usted soñó lo que hace? Yo siempre concluyo: Todo lo que yo vivo es más allá de lo que yo pude haber soñado cuando era un niño. Uh-huh. Porque era imposible soñarlo. Por eso uno tiene que tener algo que hemos llamado intacto, que es la capacidad de asombro. Yo quiero asombrarme por lo que me ocurre, por lo que vivo. Recuerde que los sueños enfocan nuestra vida y esto logra sacar lo mejor de nosotros mismos. Así vamos a crecer día a día. Si no tenemos sueños, no tenemos aspiraciones reales. Cualquier lugar será nuestro final, pero nunca sabremos a dónde vamos. Si tenemos sueños e invertimos nuestro tiempo y energía en alcanzarlos, mientras caminamos hacia ese mañana, sentiremos que avanzamos y experimentaremos un gran sentido de realización. Podremos partir en cualquier momento con una gran sonrisa en nuestros labios. Recuerde, en nuestra página enfoquealafamilia.com usted podrá encontrar material que le ayudará en este u otros temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede adquirir nuestros programas de radio y las conferencias. En Facebook y en Twitter todos los días estamos publicando información de su interés. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañaron Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.